A la cama se van los lunis y los niños, pero los de capacha no quedamos. Bueno, detrás de los niños viene Miguel Ángel Vázquez. Esta tarde ya nos ha dicho algunas cosas, pero creo que ahora nos las tiene que decir. Seguramente las mismas, pero de una forma distinta. Miguel Ángel, cuando quieras. Panes y peces. ¿Qué se hace después de este pedazo de actuación? Vamos a intentar por lo menos llegar a la mitad del listón que han dejado. ¿De dónde sale la voz? ¿De qué cima surge el verso? ¿Para qué cantamos? ¿A qué tanta inmensidad de notas y tanto desierto? Dicen todas las poéticas, todas las lecturas nos muestran que el poema germina en los márgenes, crece en el extremo, nace en las fronteras. Y yo quiero escribir desde Ceuta, desde Melilla, que mi verso mire a Lampedusa, flote sobre el mar casi rozando la playa y la vida. El poema ha de asomarse como un dron al límite de lo real, al borde de lo cotidiano, al filo de la temporalidad y de la era y otear el abismo. Y yo quiero escalar vallas, tumbarlas, derramarlas, coser la tierra con el alambre, salvar barrancos de injusticia, fundir con mi voz concertinas en una mezcla de acero y de sangre y de barro y gritarle al horizonte. El poema solo es poema si, partiendo de la vida que duele, construye un mundo propio que vuela, cuando su propio cosmos de tan íntimo es de todos. Y yo quiero construir versos como ladrillos, como pequeños bloques que hagan de cimientos del mundo nuevo. Pobre poeta, obrero, escarbando miserias, transportando recuerdos, buscando hormigón en lo pequeño. El poema, por encima de todo, es belleza, es ritmo y música, es atmósfera y evocación, un puente místico entre el sabor del barro y el olor a cielo. Y yo quiero seguir desenfocado, cosido al suelo, con mi síndrome de Stendhal llorando entre las chabolas, con esa admiración absurda del cartón y la uralita, silbando la música de los niños que juegan entre las balas de Honduras, cantando el ritmo del salto que salva la esperanza del sur, evocando el valor de las pateras, los héroes del estrecho, esa atmósfera de cruz. Anhelo la poética del fracaso, la que cantan cada día los cualquiera. Mi verso es derrota y también paso de los que hacen nacer la primavera. Buenas noches.